Mi nombre es Mauricio Navarrete, presidente de la FENAT Histórica Hospital Base Osorno, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores de la Provincia de Osorno también. Bueno, lo que está sucediendo en el hospital en este momento es, no hay otra manera de definirlo como indignante. Primero porque la gente llega a pedir hora y se encuentra con esta cantidad de gente que está en la misma situación. Pero allí hay un problema serio de gestión y ese problema de gestión, lamentablemente, lo tiene que enfrentar la dirección, dado que políticamente ellos son los responsables de la administración del hospital. Sin embargo, aquí hay unidades como, por ejemplo, la SOME, que es la que abre las agendas, y ellos debieran tener días diferenciados para las diferentes especialidades, porque ocurre que abren la agenda cada cierto tiempo, pero abren todas las agendas juntas. Entonces llegan todas las personas un mismo día a pedir hora y te encuentras con lo que ves en las imágenes, donde tienes un serio riesgo de contagio, porque hay que recalcar, y esto es lo que deben entender nuestras autoridades y las jefaturas intermedias, el COVID sigue presente, el COVID aún está vigente, puede que esté un poco más atenuado, pero está vigente. Estamos todavía en pandemia, es por eso que tenemos una alerta sanitaria todavía vigente, de tal manera que estas cosas no debieran suceder. Es un problema de gestión y hay que ser claro, esa gestión la tiene la SOME. No me corresponde a mí pedir disculpas a la población, pero sí me corresponde como representante de los trabajadores, no solamente del hospital, sino que de los trabajadores en general a través de la CUT, manifestar también mi descontento por esta situación y pedir disculpas a todos los trabajadores, trabajadoras, adultos mayores que van hoy día al hospital y se encuentran con esta situación. A esto hay que anexar los problemas económicos que tenemos hoy día, que significa tener que gastar plata en pasaje que de repente ese dinero está destinado para el pan del día. Hay gente que tiene que pedir permiso en sus respectivos lugares de trabajo para poder ir a pedir la hora. Hay gente que no tiene red de apoyo. Hay adultos mayores que viven solos y que con dificultad recurren a nuestros centros hospitalarios. De tal manera que yo pediría y exigiría que exista una mejor coordinación y una mejor programación del trabajo. El trabajo debe ser organizado, planificado y sobre todo debe ser visualizado con resultados. Porque aquí debemos entender que en el hospital de Osorno y en los hospitales de cualquier lugar del país, nosotros no somos una fábrica de cemento, no somos una fábrica de ladrillo, no somos una fábrica de fierros. Somos una institución que trabaja con seres humanos, que tienen dignidad, que se merecen respeto. Y por lo tanto, este tipo de gestión, estas cosas no pueden pasar. Las listas de espera siguen vigentes y es impresionante, pero están vigentes. Entonces aquí el gobierno, que yo valoro lo que está haciendo, pero en materia de salud hay brechas importantes que se deben mejorar. Y en esa lógica siento que desde el MINSAL no hay aún una línea clara de trabajo.